Y buenos días a todos, yo soy Jihad y estamos iniciando Mecha Garrison. Mecha Garrison desde el Garrison Detroit. Damos un infinito agradecimiento a Astrid-sama, a Taka-sama y a Hiro-kun por recibirnos. Logramos pasar la frontera norte, logramos cruzar nuestros equipos para hacer la transmisión. Y más allá de que se nos hayan olvidado algunos cables, casualmente tenemos todos los implementos necesarios para poder hacer esta transmisión. Así es que agradecemos infinitamente las bondades que el Garrison Detroit nos da. Uno de nuestros más fieles seguidores a lo largo y ancho de este hermoso planeta. Pero sí, el día de hoy nos encontramos con ellos. Y parte del programa vamos a estar debatiendo sobre algunos puntos que mencionamos en los programas pasados de... ¿Qué es lo que se puede hacer en Detroit? ¿Hay algo que hacer en Detroit? Y a todos ustedes los sacaremos de esa duda existencial que probablemente los corroa y los levanta en las noches gritando ¿por qué? ¿Qué podremos hacer si vamos a Detroit? Y agradezco... ¿Hay anime en Detroit? Claro que hay anime en Detroit. Y de hecho, también agradecemos al buen máster que se comunica desde la cálida San Francisco, unos segundos antes de que vaya a suceder algún evento dramático. Él se encuentra ya listo y preparado para platicar con nosotros el día de hoy. No sabemos si el terremoto llegará antes o la ira de Pyongyang, pero pues bueno, mientras tanto, qué bueno que estés bien. Gracias, qué afán. Nosotros no les hemos hecho nada y dicen que... Bueno, en fin, nos traen ganas. Solo lo dejaremos ahí nomás. Está bien. Pues así es que ya estamos por razones, pues yo creo que de esperarse por todos ustedes. Una vez que escuchan en dónde nos encontramos y cómo nos encontramos, pues sí, el flaco el día de hoy no nos pudo acompañar. ¡Flaco! Tantas dudas que podríamos haber resuelto si nos hubieras marcado. Pero bueno, aún así, pues te recordamos en donde quiera que estés. Ojalá que nos estés escuchando, sí, no estés flaco, dormido. No es el mismo de Braille, no es el mismo nivel de Braille. La órbita no llega tan alta. Sí, pero pues ya ves que después considera que necesita hacer otras cosas y mejor se va a comer sus, ¿Tortas ahogadas? Sus tortas ahogadas, sus pescaditos fritos. Helado Selva Negra, sí, ese sí lo ha dicho. Sí, y a descansar un rato de la semana. Entonces, pues espero que esté cómodamente apostado en su lugar de preferencia, escuchando el programa. Saludos, también, flaco. Saludos, flaco. También esperamos que que nuestro parole officer nos escuche, a ver si en esta ocasión sí, porque últimamente nos ha traído... Hemos dicho tanta barrabasada. Exacto. Desde Urso Kidoji, Roman Polanski, en fin, más lindino. Sí, sí, sí. No nos ha censurado. Y nuestro parole officer, no sé si nos tiene mucha confianza o ya simplemente le damos enteramente igual, pero tampoco se ha pasado lista en los últimos programas, pero esperemos que nos escuche, esperemos que esté ahí, esté monitoreando las barbaridades que decimos, y al menos un hola no nos caería mal. Pero bueno, una vez que hemos saludado a la mayoría, también ya nos encontramos en el chat de Radio Rakuen, en donde pueden platicar con nosotros, aunque a veces nosotros nos vamos tanto... por la libre que ya ni siquiera música logramos colocar, pero bueno, pues es parte de la idea del programa, ¿no? Aunque también vamos a tratar de colocar algo de música para entretenernos un rato. Así es que, pues bueno, Ya una vez que hicimos todos los saludos y los agradecimientos pertinentes, pues estamos listos para nuestra gustadísima sección de los anuncios parroquiales, que regularmente dura casi una hora de puros anuncios parroquiales. Entonces, dentro de los anuncios parroquiales, por ahí ya se confirmó la fecha de lanzamiento de la película de Mazinger en Japón, la nueva película que piensan titularla como Mazinger Infinity. Y en esta película, pues van a intentar revivir al gran gigante de acero. Va a salir por ahí del 13 de enero del 2018. ¿Cómo de acero? De la aleación Z, ¿cuántas veces la has visto? Dime cuántas. Acero. Ok, la aleación. Tache. Pero de seguro tenía algunas cosas de acero. No todo era aleación Z. Sí es una aleación de las más complicadas. No creo que todo tornillo, tuerca, resorte haya sido de aleación Z. Se cansaron de decirnos que tenía japonio y que solamente se daba en el Monte Fuji no sé cuántos capítulos. Se murió el profesor, ¿qué? Morimori, defendiendo esa aleación. Y mancha su nombre. No, diciendo no, no. Que era acero. Pero justo estamos aquí debatiendo sobre si todo era de japonium o de aleación Z. Y no, no creo que todo haya sido así, porque sí supongo que la armadura exterior de Mazinger estaba hecha de eso, no lo dudo. Pero no creo que ya después todas las cosas que tuviera dentro Mazinger, porque obviamente no eran grandes bloques de aleación Z moviéndose por la decisión sagrada del señor Koji Kabuto, sino más bien era un sistema mecánico, pues todo ese sistema mecánico no estuviera utilizando otro tipo de aleaciones. Y a lo mejor acero ya es muy anticuado, podríamos tener alguna versión de aluminio de grado espacial o titanio enriquecido, tantas opciones hay. Pero bueno. Parece que se van a ir por el canon, ¿no? Porque se ve que va a salir el Barón Ash Sura, sí, para la nueva generación, o el Barón Ashler para nosotros los abuelitos. El Conde Decapitado. Exacto, el Conde Decapitado. El Doctor Gel. Con H, no gel de pasta de dientes. Y los profesores, el profesor Morimori, parece que todavía estaba vivo en ese entonces. ¿Quién más? Sayaka y su misógino padre. El que no he visto es Boss, ¿no? Pero creo que también no lo han sacado, no está dentro de las primeras escenas, pero lo más seguro es que estará. No puedes quitar a Boss de una película de Mazinger. Entonces, sí, yo creo que por ahí va a estar. Ya aquí en el chat, saludos a Vocaloid Warrior y a Luchito Sama y Anonymous también, que andan por ahí. Un saludo a todos desde el Garrison Detroit, aquí en esta emisión especial de Mecha Garrison. Pero yo creo que van a salir todos. Siento que va a ser una especie de remake, crossover, entre el canon original de Mazinger y lo que se intentó presentar con Mazinger Kaiser. Porque si tú veías Mazinger Kaiser, de alguna u otra forma era una especie como de remake, porque pasaba exactamente lo mismo, solo que en lugar de estar con el Mazinger normal, estaban con el nuevo Mazinger Kaiser. Así es que supongo que va a estar algo así. La verdad, lo que me gusta mucho de este trailer o de las imágenes que han sacado es el tratamiento de la imagen y también la masividad que le dan al Mazinger. Hay un par de escenas en donde se ve que en realidad Mazinger es muy masivo, y eso creo que muchos de la vieja guardia lo agradecemos, porque en algunos momentos parecía que Mazinger pues era cualquier cosa, ¿no? Era ahí un ser que corría de lado a lado y sí se llevaba edificios, pero hasta ahí, ¿no? Entonces, bueno, por lo menos lo que se ha visto en el trailer es que en realidad la animación ya no es de 10 cuadros por segundo, en realidad ya son 30. Exacto. Y como bien lo mencionas, la sensación de peso, o sea, ya contrataron animadoras que realmente fueron a la escuela, que no solamente lo hacen por ganarse 3 o 4 fideos en el local de fideos de la esquina de confianza, Y la coloración también mejoró bastante. Entonces, pues sí, sí le metieron lana y le metieron más talento, eso sí. Sí, y al parecer. Parece que van a hacer confluencia yo diría, de los primeros 30 capítulos de Mazinger, ¿no? Uh-huh. O sea, parece que van a ser los androides, que me pareció lo más extraño de los primeros 30 capítulos de Mazinger, que hay androides mujeres y ahí también hay varias tramas ahí que sí están medio jaladas de los cabellos. Oh, sí, que ahí se va a correr. Creo que nos van a ahorrar la parte del Scrander, porque ya Mazinger ya sale con Scrander directo. O sea, creo que ya Mazinger trae una serie de equipamiento de entrada, porque trae Scrander, ya trae puños atómicos con múltiples funcionalidades como navajas, cuchillos y demás. Entonces ya es un Mazinger, ya no es la versión austera, ya lo compraron con más equipo desde fábrica. Y pues yo creo que va a estar divertida. Si a mí me preguntas, Master, no sé tú, lo pongo sobre la mesa para que lo medites. Si no tienes nada que hacer por ahí de las primeras semanas de enero, en una de esas nos encontramos unos boletos perdidos y empeñamos el otro riñón y vamos a intentar pararnos a algún cine en Tokio para verlo. No estaría mal. ¿Dónde está el flaco para que haga Monserga y para que te haga picadillo los comentarios? Bueno, pues al menos tengo la opción de hacerlo ahorita, ¿no? Ah, bueno, y también sí, no estaría mal decir ir a verlos a los Toho Cinemas con el gran Godzilla en Centro de Tokio. De hecho, pensando, ya hay como 3-4 cosas interesantes nuevas. Por ejemplo, ya habíamos platicado en las sesiones anteriores que tenemos un nuevo Gundam en Odaiba. Entonces es un Gundam Unicorn. Por ahí Sergio, otro de los seguidores de Mecha Garrison, el buen Yeyo, considera que si el Gundam Unicorn se mueve y se despliega, él se muere. Yo tengo alta confianza en que justo el hecho de que vayan a poner un mecha con esas características a nivel del personaje es porque le van a hacer que haga eso, porque nada más tenerlo estático, si ya el anterior tenía unos cuantos movimientos. Y tú recordarás, Master, que cuando estuvimos viendo el geofrente de Gundam ahí, justo tenían los siguientes pasos de qué era lo que estaban buscando trabajar en el Gundam, y sí estaban considerando la mecanización y colocar algunos grados de libertad sobre extremidades del robot. Entonces supongo que eso no les jaló tan bien y dijeron, mejor vamos a hacer que se desplieguen algunos panes. Entonces se va a hinchar el Gundam Unicorn con luces y sonido. Entonces yo creo que eso sí lo va a hacer. Entonces tenemos esa parte del Gundam Unicorn. Tenemos la opción de ir, como tú mencionas, a los Toho Cinemas y quedarnos en el hotel donde puedes tener la cabeza de Godzilla en tu ventana. Y podemos ver el estreno de Mazinger. No creo que vayamos a estar en la alfombra roja, pero al menos el primer fin de semana sí conseguirnos unos boletos. Y aunque no entendamos nada, pues al menos reírnos con todo lo que veamos, porque de seguro sí le vamos a entender. Lo dices como si fuera una película de Stanley Kubrick o una película de... Así que estará diciendo el profesor, no entiendo la trama geopolítica, por favor. Están los malos, quieren robarse al robot, Koji no se va a dejar. Cuando arda Japón y esté el esqueleto con sus antenas en forma de hoces y martillos y empieza ahí a destrozar medio Tokyo Bay, no vas a necesitar más explicación. Pues no. Y la verdad es que siempre he tenido la duda en si los nipones aplauden en el cine. Porque yo recuerdo cuando vi los Expendables o los Indestructibles en el título latino y cuando apareció Chuck Norris. ¿En Japón? No, ese lo vi en Mexicalpan de las Tunas. Pero justo en los Indestructibles 2, cuando sale Chuck Norris, la sala hizo... Alguien dijo, ¡es Chuck Norris! Y la gente aplaudió. Yo quiero depende de los cinemas y depende de la función, supongo, ¿no? Pero estamos hablando que es un ícono y no sé si la frialdad nipona alcance como para que cuando vuelva a salir Mazinger, todos nada más sigan comiéndose sus palomitas de wasabi y digan, ah, otro robot gigante. Yo tengo mis dudas que sí que haya ruido en un en una sala cinematográfica nipona. Yo lo dudo mucho. Ya ves cómo nos queda eso pendiente. Hay todavía misterios en el mundo que da la opción de recorrerlo. Yo dudo que alguien mastique en una función en cualquier parte de la isla japonesa, en el cine. Lo dudo mucho. Pues sí, digo, no puedo decirte si sí o no, pero... Pero es de las cosas que uno debería de poder ir a revisar, ¿no? O sea, y es más, hasta vayamos y tomemos video y después subámoslo a las redes de Mecha Garrison. Pues sí, ¿no? O sea, ver qué es lo que sucede, ver si en realidad hacen eso y ver si cuando sale Mazinger le aplauden o yo voy a ser el único loco que va a estar... Mazinger, y después me callen. Pero bueno. ¿No? Entonces, Mechanical Beasts, vamos a ver. Garuda K7 es el que mencionas, de los primeros, y Doblas M2. Son los dos clásicos. ¿Es el que tiene las dos cabezas de como de dragón? Exacto, ese es Doblas M2. Y Garuda K7 es el esqueleto con las dos hoces de antenas. Son los más constantes. ¿Qué? El que sí se ve es Garada K7. Sí, ese es el que se ve en el trailer, ¿no? Hay que esperar a ver si sale algún otro, pero pues bueno. De entrada, Garada K7, y creo que eso es lo que soporta el hecho de que probablemente los primeros... 30 capítulos sean los que aparezcan como parte de la historia. No veo algo más. El buen Mogo, al menos Mogo sí reaccionó al llamado. Mogo indica que pues él también extraña la crítica ácida del flaco, pero pues ya ves. Además nos sigues quedando debiendo la conversación que teníamos programada para el fin pasado sobre Warhammer 40.000, los albores de ellos y tu teoría de la conspiración sobre por qué StarCraft fue un fusil, todos los Terrans de los Star Marines del Warcraft 40.000, pero pues todo eso va a quedar perdido porque nos dejaste planchas. Pero bueno, la ventaja es que tenemos más tiempo para ver eso. ¿Qué otros anuncios parroquiales tenemos por ahí? El día 6 de septiembre, Bungie va a lanzar ya Destiny 2. Entonces nosotros vamos a estar regresando a Ciudad de Mexicalpan justo para recuperar nuestra preventa de Destiny. Ya aquí, si empezamos a llenar las preguntas de qué se puede hacer en Detroit, pues yo ya aquí ya me conseguí una playera de Destiny 2, o sea, yo ya llevo gear para ir a recoger mi videojuego, nada más sí para que se den un quemón. Y por ahí me extraña que no hayas mencionado que desde el viernes ya es la campaña de mercadotecnia de El Último Jedi y empezaron a venderse mercancía, artículos promocionales. Claro. Por favor. Justo, es que no dejas terminar. Justo el viernes, Kishisama y yo, mientras recorríamos los diferentes establecimientos mercantiles de la zona de Detroit, nos dimos cuenta, como bien comentas, de que fue el Force Friday. Y el Force Friday estuvo lleno de merchandise, de mercancía para... que te prepares, para que empieces a conocer, para que ya tengas a la nueva Rey disfrazada de Jedi, para que veas a Kylo Ren, que se ve igual. para que conozcas todas las opciones disponibles de jueguitos y de artefactos, para que justo cuando llegues ese día, el día de lanzamiento de Last Jedi, lleves todo lo necesario. Ah, ya nuestro parole officer ha aparecido. Bien, saludos, gracias por participar con nosotros, Uma. Ya teníamos tiempo de que no sabíamos nada de ti. Y ella tiene la pregunta de, ¿venden palomitas de wasabi en Japón? No lo sabemos, pero es justo la razón por la cual deberíamos de ir. Yo creo que sí hay. ¿Palomitas de wasabi? Mira, al menos hay chícharos con wasabi, eso sí, eso casi los puedes ir a comprar en alguna tienda especializada. Hay pokis de té verde, ¿no? También. Hay pokis de té verde, sí. Hay Kit Kat de té verde. Pero sí, yo sí creo que debe de haber palomitas con wasabi. ¿No? Podemos preguntar. Pero pues... Viene un amigo japonés en un rato. Aquí Astrid rápidamente está ayudándonos a resolver todas esas dudas existenciales. Y dice que ella nos ayudará a encontrar la respuesta de si venden palomitas con wasabi en Japón, porque revisará o contactará a sus fuentes niponas y ahí haremos las preguntas, ¿no? Entonces, una vez más, Mecha Garrison no se queda cruzada de brazos, sino manda expedicionarios a que encuentren las razones y el porqué de las cosas. Entonces, bueno, sí, es cierto, el viernes hubo Force Friday y el Force Friday nos hizo ver todo lo que viene para The Last Jedi. Suena bien, está interesante. Vamos a ver ¿Te vas a comprar tu halcón milenario tamaño natural? ¿De Lego? Bueno, también dentro de los anuncios parroquiales, el buen Master nos había mostrado, al menos ahí en el Twitter de Mecha Garrison, recuerden nuestras redes sociales, Twitter, MSHAGARISON, Mecha Garrison, y en Facebook igual, Mecha Garrison, MSHAGARISON. Ahí el Master nos ayudó a postear el pequeño modelo del halcón milenario, algo así alrededor, como para que lo pongas en una mesa de 1.5 m x 1.5 m. Pequeño el modelo, para que si andas con ratos de ocio, pues te dediques a trabajarlo. Entonces ya se están liberando todos esos. Y además ese tiene como dos crews diferentes, ¿no? Un crew de las trilogías originales y un crew ya de la nueva generación. Así es que... Tiene el radar que el buen Lando Calrissian estrelló en el centro del reactor nuclear de la Estrella de la Muerte número 2. Exactamente, que fue el rayón que le dio. Y que por eso termina siendo un nuevo radar cuadrado a partir de la nueva trilogía. Ese es como... Neto me dijo que Juan pues iba a comprar dos. ¿Ah, no, sí? No es cierto. No es cierto, pero sí me dijo que lo iba a pensar. Saludos, Neto, por cierto. Saludos al Master Neto, donde quiera que sea, si nos está escuchando. Y esperemos que pronto, algún día, no sé si el Día del Gallego, pues nos hagas el honor de participar, al menos por videoconferencia, porque siempre nos prometes que llegarás, pero nunca llegas. Y después cuando vamos al Garrison Cuernavaca, resulta que se nos cae el internet. Pero como aquí en Detroit estamos en primer mundo, nada de eso pasa. Tenemos un internet. Oh, Astrid, no te rías, que la gente escucha. Perdón. Saludos, Flaco, por cierto. Pero sí, la verdad es que tenemos un internet bastante bien, por tanto con velocidad para hacer la subida de datos como la bajada. Entonces... no estamos sufriendo, y no ya como en Mexicalpan de las Tunas. Gracias, Easy, por hacernos sufrir. Gracias. Que siempre tiene que estar a uno ahí rogándolo al cielo para que las cosas jalen. Y debe de haber tiendas, hablando del Flaco, debe de haber tiendas de Magic también en Detroit, ¿no? Que tanto se queja amargamente el Flaco. Debe de haber tiendas de... Si hay tiendas de Disney y hay Apple y hay Ford y... Que no haya una tienda de Magic y Calabozos y Dragones. Ah, pero déjanos llegar ahí. Estamos en la parte de los anuncios parroquiales, ¿sabes? Pues espérate. Es que Es que me hago de emoción. No, pues así hay que calentar a la audiencia. Aquí en el chat nos está preguntando Vocaloid Warrior que si espero que Netflix haga un live action de Gundam o de Evangelion. Desde mi perspectiva te diría ojalá que no, porque las reseñas de Death Note dicen que son una basura. Y yo prefiero que los mechas se los dejen a los nipones o a este... Ay, se me fue. Es del Toro, ¿no? El que hizo creo Pacific que sí. Rim. Sí. A Guillermo del Toro. Y te llamas nerd. Ah, pues se me acaba de ir un poco el cassette. Ya tengo edad. Y Vocaloid Warrior mandó un link precisamente de palomitas de wasabi y jengibre. Sí hay, existen. Gracias, aceites de oliva de España. Recetas, palomitas de wasabi y jengibre. ¡Ey! Bien, Vocaloid Warrior. Eso se llama participar. Gracias. Pone más atención que tú. Oh, pues es que me falta mi sidekick. Sí. Díganme una adaptación que sea bien recibida por los fans. ¿De Hollywood? ¿Adaptaciones buenas? Pues están joyas cinematográficas como Fantasma en la Concha. No hagas esas caras. Mira, voy a recuperar uno de los comentarios. Dragon Ball también es una chulada. Y si eso no es cierto. Te puedes hacer unos enjuagues bucales, como bien lo dijo el flaco, con Emoji Movie. Ay, no. Creo que la adaptación del Fantasma en la Concha no estuvo tan mal. Me molestó mucho que el examen o pasa el test de subirte a un avión en un vuelo transcontinental o transpacífico, sí, transatlántico, sí. ¿Y la ves? Sí, sí la veo. Sí. ¿Mm? Sí, sí, sí, sí la pongo. Completamente de acuerdo. O sea, al menos Fantasma en la Concha, sí. Dragon Ball, ni aunque me la encuentre en domingo y sea el único canal que vea, que tenga disponible, no la veo. No la veo. Ni regalada en Plaza Meave. Ni aunque la regalaron en Plaza Meave. Hay una china. ¿De Dragon Ball? Uh-huh. ¿Con Jackie Chan? No. Hay otra de los 80s. Pero yo creo que los chinos se hacen mejor trabajo para Dragon Ball. ¿Tú crees que está mejor la adaptación china, la adaptación gringa de Dragon Ball que la china de Dragon Ball? ¿O las pones al mismo nivel? Son muy diferentes. No. Pero estamos diciendo a nivel de calidad. No, es que realmente la calidad de la china también deja mucho que desear. O sea, la nube, no cielos. Esa nube está... Bueno, puede estar hecha de algodón de azúcar. No, era... algodón. Bueno, puede estar hecha de algodón. Pero en historia al menos es más rescatable que la gringa, yo creo que sí. La peluca de Goku era de miedo. El maestro Roshi. Y según yo sí salía Jackie Chan en esa. No. ¿En esa china? Según yo sí. A ver. Según yo Jackie Chan salió en esa. Okay. Y si a mí me preguntas, le doy más puntos a esa que a la gringa. La gringa es mala. No, la gringa es malísima. Mala. Mala. Mala. Mala. Todavía la otra me la puedo echar en un domingo. Así, sin nada, que digo, bueno, pues está bien, la veo. Pero la otra no. Ok. ¿No? No. Bueno, si esas dos no te gustaron, está Speed Racer, está Avatar también. Speed Racer no está mal. Creo que es una de las adaptaciones más razonables que han hecho. Los hermanos Wachowski se la fumaron, pero creo que no estuvo mal. Es psicodélica como ella sola, pero está bien. Hasta la historia es... Y el último, Airbender. Yo vi, esa sí la vi. No se me hizo mala, pero sí, no es lo mismo que ver la serie. No, pero ni tantito. No, nada que ver. El Airbender no. ¿Y si te pareció que Dragon Ball era una ofensa, una afrenta al arte? Va a salir Akira. Ah, yo sí, es cierto. Vi que iba... No, Dios nos perdone a todos. Yo creo que no hay manera Así podrías contratar a Chris Nolan o podrías contratar a James Cameron. Y no, yo creo que va a ser una basura. Una buena película de Akira. Va a ser una basura. Va a ser una basura. Uma Chan dice que hay una adaptación de Sailor Moon también hecha por los chinos. Hay muchas de Sailor Moon. No solo hay una china. Hay como 5 o 6 mínimo americanas. Shang Tsu. Yato. No sale Jackie Chan. Pues entonces se parecía. Todos los chinos se parecen a todos. Igual que los japoneses se parecen. Igual que los japoneses se parecen entre ellos. Híjole. No, Vocaloid. La verdad es que repasando esto, creo que mejor no lo hagan jamás. Con nada, ¿no? Ah, Uma-chan te manda saludos, Vocaloid Warrior. Que no diga... ¡Ay, cierto! Perdona, Vocaloid Warrior. ¿Qué dijimos? Se me olvidaba la interpretación de Concha en los países de... Ah, ok. En los países del cono sur. Tenés toda la razón. Bueno, pues voy a decirlo mejor en inglés. Ghost in the Shell, tal cual. Mejor. Sí, porque si no, ahí ando fastidiando a la pobre película. 20 Ulquiorra, es cierto, 20 Ulquiorra, gusto que estés aquí de nuevo, un gusto que te unas aquí al debate y a la plática de las cosas que estamos viendo. Pero regresando al punto, va a haber una adaptación de Full Metal y yo no sabía esto hasta que ahí me pasó la nota de Crunchyroll. Ah, sí. Pero existe ahí un script que anda nadando anda siendo intercambiada entre los escritorios de los ejecutivos de Hollywood de Robotech. Ah, ese dice, sí, hace tiempo que lo han intentado mover. Yo espero. Dice que en el 2015 Sony adquirió los derechos de Robotech en el 2015 y el director James Wan, conocido por joyas cinematográficas como Los Furiosos 7 y Aquaman. La que va a salir, pues, la de diciembre del año que viene. Y ahorita están haciendo el script de Robotech. Dios mío. Ay, sí, me voy a colgar de un árbol. Voy a irla a ver solo para poder maldecir a gusto. O sea, ahí podría tomar la postura del flaco de decir, no la voy a ver porque sé que es basura y no hay forma en la que la vaya a ver. Pero sí la voy a ir a ver para poder decir con todo el derecho que es la basura más grande que hayan podido hacer. Bueno, yo no calificaría una de adaptación, pero hubo una película que yo no vi por respeto a Estudio Noé, pero hubo una medio adaptación de Macross Plus, donde están tres pilotos de pruebas que se suben a un avión experimental y tratan después de tirar un avión de inteligencia artificial y demás. No es tal cual como el Macross Plus, pero yo diría que es como el 70%. Sí, sí, sí, sí. Y la razón por la que no nos acordamos del título es porque pues murió en la estantería de DVDs de $2 por $15. Se llama Stealth, la amenaza invisible. Sí. Porque Rotten sí la vi. Rotten Tomatoes le da la fabulosa calificación de 13 tomadas podridas. Son dos sabores de palomitas. Ahí está, sí hay palomitas. Mira, ya. Te digo que Astrid nos saca de la miseria. Además de que vamos a mandar esa confirmación. Pero ya Astrid nos dio la referencia. ¿Saladas? ¿Palomitas saladas? ¿Dulces? ¿De caramelo? No sé cuál es la diferencia entre las dulces y las de caramelo. ¿Black pepper? Bien. ¿Wasabi? Yeah, hay de wasabi. Ah, no, pero además es wasabi con vaca. ¡Ja, eso es todo! Ese es un combo ganador. Palomita con sabor de wasabi y vaca. Cala de re, mire. Bueno, de beef. Spicy fish. De res, pues. Mantequilla y soya. Bueno. Y más. O sea, no terminan ahí. Master, muchas gracias, Astrid. Muchas gracias. Master, ¿qué esperas? Muchas gracias. Y de hecho, el spicy fish estoy no esperando. Es pescado picoso. Es hueva de pescado volado picoso. Ah, nos está aclarando que el spicy fish roe no es pescado, sino es hueva de pescado picante. Por si tenías la duda, ahí está. Stealth del 2005, La amenaza invisible. Muy buena. Con Josh Lucas, Jessica Biel, Jamie Foxx, Pam Shepard, Richard Roxburgh, Joe Morton, Ian Bliss. ¿Y este es de Estudio Nue? No, Estudio Nue es de la que hizo Macros. No, por eso, o sea, pero como que medio había entendido que había tenido algo que ver. Sí me queda claro que se pusieron a ver Macros Plus y dijeron... Dijeron, mira, suena padre esta historia, llevémonos al cine. Literalmente agarraron Macros Plus, quitaron la animación, le quitaron los mechas, le quitaron la historia de los personajes y dijeron, lo que quede es usted. De milagro no fuiste doctor, porque si hubieras sido doctor serías algo monstruoso y ojalá que no fueras cardiólogo, porque serías tal cual como el doctor Heaver hablando con Homero diciendo, sí, lo vamos a partir a la mitad, le vamos a masajear en el corazón. Igual se muere. Ay, no sea así, doctor. Bueno, entonces... Bueno, para los que no saben, soy economista, así que pues no hay mucha diferencia. Y den gracias a que no hablo de política aquí, porque ha habido mucho material de política de los últimos 3 o 4 años, ¿no? Como para... Y eso sí, ni cómo defenderse. Sí, ni cómo hacer... Pero bueno, cuando salga Akira... Y estamos hablando precisamente de lo mismo, de que agarras a Akira, le quitas la motocicleta roja, le quitas Neo Tokio, le quitas la violencia, le quitas los japoneses y le quitas la animación y lo que queda es lo que saca Hollywood, entonces podrás decirme todo lo que quieras. Yo solo ahí difiero en una parte contigo, la motocicleta roja. Va a quedar el color rojo, va a ser una motocicleta, pero no va a ser una cyberpunk Nippon Baikudes. Va a ser una Chopper Harley Davidson roja. ¡Claro! Con un gabacho, ¿no? Con Douglas McDonald. Ajá, sí, ¿no? Dios nos perdone y Dios nos proteja de todas esas reinterpretaciones e ideas de Hollywood. Porque aunque Akira, el de las redes y el del mundo gamer... En algún momento mencionaba que por qué la gente hacía tantos comentarios malos sobre la adaptación de Ghost in the Shell. Si los nipones no se habían enojado, que por qué los demás sí se ponían y se cambiaban el nombre. Hablando de calabaza, ¿dónde dejas la adaptación de Godzilla? Claro, tienes toda la razón. Pero entonces yo diría, si los nipones no se enojaron por esa adaptación de Godzilla, y es más, tomaron a ese animal y lo incorporaron dentro del canon y lo hicieron Sila. Ya no, le quitaron el God, dijeron, no, mano, tú este grado no lo alcanzas, te vamos a dar el Sila. Y aparece en, creo que Godzilla 2000 o Godzilla contra todos los monstruos. Y Godzilla se lo despacha en menos de 3 segundos. Gracias. Y que su... Sí, le rompe la espalda y lo deja... Sí. Entonces, si ellos no se molestaron con ese Godzilla, pues me queda claro que les da enteramente igual lo demás. Porque creo que a ellos entienden mucho que no tienen nada que ver. Están más preocupados por Norcorea, pero bueno. Bueno, en este momento. Sí. Bueno, ¿y por qué la princesa Masako? La heredera Masako. De... Sí, de la Masako. Princesa Masako se quiere casar con un commoner y eso va a hacer que pierda su título imperial y entonces tendríamos problemas en la sucesión. O sea, tienen problemas más relevantes que si los gringos se les ocurre hacer una reinterpretación mala. Yo lo he sostenido... Tu. Lo siento, alguien me estaba tratando de vender un seguro de automóvil seguro. Si ni automóvil son los tienes. Son los únicos que me hablan domingo a esta hora. Bueno, y nosotros, bueno, no, porque tú nos marcas. Hablando de calabaza. No, lo que iba a decir que lo único que tengo que decir al respecto es, así como en la política, hablando de anime y de animación, la prueba está sobre la mesa. Si Emoji Movie es rentable, nuestro planeta no tiene salvación. No hay manera de que la gente se queje de que salga una versión de Hollywood de Akira con Chris Hemsworth. Mientras la gente vaya y pague. Y Chris Hemsworth siendo Akira. Ese pequeño ser desvalido, molestado por todos. Y esté ahí diciendo, ay Dios, ¿qué voy a hacer? Y mira esta vida miserable, ay no. O Chris Pratt diciendo, yo soy Akira y voy a defender Neo Seattle de los pandilleros con mi Harley roja. Pues sí. Así es que después de toda esta cantidad de bilis tirada... Se trata de sufrir, de afligirse a sí mismo. Claro, el sufrimiento es parte relevante de Mecha Garrison. Veamos esas películas. O sea, los mechas, claro que sufren, sufren y sufren y sufren, pero salen victoriosos. Salen victoriosos. ¿No había también una adaptación en el estado de planeación, en la etapa de planeación de Evangelion en Hollywood también, sí, ¿no? Había sí, también en algún momento habían pensado hacer algo de Evangelion y ojalá, espero que se les queme. Porque a pesar de que Evangelion no es de mis series favoritas, por todo lo que hemos platicado sobre Shinji y sus no ganas de ser algo más, de crecer, me gusta. O sea, no me gusta el personaje. La historia me engancha. No me gustó cómo la terminaron también. Creo que generaron mucha expectativa. Pero sí la compro. O sea, sí entro en el universo. Y después ver algún bodrio. Mira, si a los nipones se les hizo bolas cerrarla. O sea, imagínate, si a ellos se les hizo bolas cerrarla. ¿Qué espero que salga de una adaptación gringa? El poop emoji. El poop emoji. Sí, tienes toda la razón. Eso es lo que te saldría. Entonces espero. A lo mejor Robotech puede salir medio bien. No creo. Si la gente de Harmony Gold entra. O sea, si lo que hacen es retomar la historia como la manejaron en Robotech y a lo mejor intentarla respetar. Puede ser que jale. No, tiene que haber un proyecto muy rentable que tenga una buena historia y que respete el alma de la animación. Yo quiero pensar algo así como una película readaptada como Tu Nombre, en la que realmente no le hacen nada más que cambiarle y hacer un buen doblaje. Algo así como lo que hizo Pixar y Disney con las películas de Studio Ghibli. Con la de Spirited Away, algo así, pero nada, cualquier otra cosa a mí se me hace calabaza. Yo creo que sí, así es que Vocaloid Warrior, creemos que todo esto se va a ir al horn, al cuernito. Sí, si intentan hacer adaptaciones, yo les diría a todos que entierren sus esperanzas. Borren todo y consideren que es una especie de versión como china que, de bueno, las antes, historias antes que a ustedes les gustan. Antes de que termines de enterrarlos a todos, yo creo que ese es uno de los grandes dolores que ha ocasionado Death Note en Netflix, porque había mucha gente que tenía la esperanza, así como vuelvo a mencionar la política, había esa esperanza de cambio, de decir, bueno, ahora los productores de Hollywood no están inmiscuidos, no existe esa mano negra de Los Ángeles en la que tienes que meter a Megan Fox o tienes que meter a... Claro, en donde no tienes que pagar tributo a algún holder de estrellas, hay alguien que los maneje y que tengas que pagar porque ya habías comprometido tantos proyectos. Pero citando al buen Flaco, pues tiraron el dado de 20 y salió 0.5. Sí. Sí, salió muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy, muy mal. Salió bastante mal esa. Yo ni siquiera he tenido el valor de ponerle click. A mí Death Note como serie no me enganchó tanto, pero se me hacía un buen argumento. No soy tan fan de los tipos de personajes que presentan, pero creo que como historia estaba bien. Y la verdad es que la forma en la que creo que tradujeron los personajes para meterlos aquí se me hace como la cosa más monstruosa del planeta. Pero pues, ¿qué puedo esperar? A ver cómo le va. Yo creo que la van a castigar durísimo en Netflix, porque ahí la gente es sin misericordia y había estado acostumbrado a tener bien, buenas opciones. No, bien por los que se están quejando amargamente de Tanacio. Saludos al buen Paco Puente y saludos a otros tantos que decidieron o están reclamando hacer una ejecución en medio de la plaza, ¿no? Primero encuerar a Death Note, flagelarlo y al buen estilo de Juego de Tronos decirle, humillarlo ahí por la procesión. Hasta que llegue a la plaza y ejecución masiva entre los fans. Sí, de acuerdo. Y la verdad es que creo que sería lo adecuado justo para mandar una señal a Netflix de que no puede estar haciendo esas barrabasadas. Que debo de agradecer, así como tú me agradeciste que mencioné My Hero Academia. Ajá. Debo de agradecer a Flaco y a ti de que me mencionaron a Rick y Morty. Ahorita estaba pensando en un buen ejemplo de una animación original. Ajá. Del lado gabacho. Y Rick y Morty es, ya por fin la vi como el 75% de las tres temporadas. ¿Y qué es demasiado pedir sacar algo así, como una serie de este lado del Pacífico? Yo creo que no es mucho pedir, pero parece que la gente que está a cargo de la producción, pues tiene problemas de sacar buena calidad. Pero no sé por qué, pero es una buena serie. Está muy boba en un sentido muy crítico. Creo que es muy buena serie. Sí, es muy ácida. Lo que sí es que tiene un humor muy, muy, muy ácido. No necesariamente a todo el público le gusta ese tipo de historias. Pero eso no quiere decir que esté mal. Pero lo único que voy a mencionar es que ya queda un tema de género. Lo único que voy a mencionar es que tiene críticas muy ácidas en los clichés de las animaciones, por ejemplo, que en la que en 30 minutos sale una trama y en el minuto 29 o 30 todos llegan al punto cero donde comenzaron, ¿no? Y mágicamente o por razones totalmente inverosímiles llegan exactamente al punto de entrada del capítulo y todos los capítulos son iguales. Creo que ese cliché lo atacan muy, muy bien, ¿no? Al punto de ser cómico. Uh-huh. Sí, sí, sí. Creo que sí, es una serie bastante bien pensada y que caemos en el punto. O sea, puede ser que no compartas o no te guste ese tipo de humor, va. Pero el trabajo realizado, la forma, el esfuerzo, el diseño del personaje, los argumentos son bastante consistentes, se mantienen, funcionan y jalan bien. Entonces, de ahí que hagan ese mismo trabajo para otras cosas, ¿no? Es mi gran drama que a veces no sé si logro transmitirle al Flaco. No es que diga que no está, o sea, que no me gusta nada o estoy en contra de todo, pero a veces lo que yo digo es, si son profesionales, tienen que hacer trabajo profesional. Y si vas a dedicar y hacer una historia, pues hazla bien y hazla bien completa. Que es lo que nos quejamos de muchas de las películas y de muchas de las cosas que a veces suceden, ¿no? Entonces, mientras el trabajo sea profesional, pues no tienes, puede ser que no te guste, pero pues es como los sabores del helado. Algunos te gustan más, algunos te gustarán menos. Pero si está bien hecho, no le vas a poder decir, esto es una cochinada, ¿no? Y hablando de expectativas fuera de órbita, ¿tú tienes esperanzas todavía de que el último Jedi sea una buena una muy buena película, ¿no? Que llegues a tu casa después de verla y digas, me voy a lanzar a verla mañana otra vez, voy a comprar el DVD, el Blu-ray, la versión extendida, la versión ultra super extendida, y la voy a comprar después también en 5 o 6 versiones, la japonesa, la americana, la latinoamericana, ¿no? No así. Y recupero lo que ya habíamos platicado en algún otro programa. Yo espero que esta trilogía sea el trabajo de recuperación de la franquicia, dando un tributo a lo que sucedió y preparándolo para que llegue una nueva generación y para que Disney pueda explotar la franquicia hacia adelante. No siento que vayan a poder sobrepasar a lo que fue la trilogía original. Y la verdad es que dudo mucho que al menos en este periodo de tiempo vayamos a contar o vayamos a encontrar una película digna de decir, esta sobrepasa a cualquiera de las primeras tres que tú me digas, ¿no? En el orden que tú gustes, sin entrar en ese debate, pero vas a decir, este es mi ranking y de seguro las primeras tres van a estar dentro de tu top 3. Y después van a empezar a aparecer todas las demás. Al menos espero que estén cercanos. Espero que hagan un buen trabajo como hicieron en Rogue One. Que permitan, pero a diferencia de Rogue One, en donde de alguna forma apuntaban a preparar al universo ya conocido y querido, en esto lo que hagan es lograr cerrar la vida de todos ellos, porque al final de cuentas creo que va a ser su despido honorable, y hasta la misma vida les está ayudando. A Harrison Ford le dieron un descargo muy bueno de su personaje, sin necesidad que se muriera físicamente. A la princesa Leia, después de todo el drama, le hicieron un excelente descargo, y además te dan una última película para que la veas, y por todo el drama que sucedió en su partida de este plano terrenal, creo que le van a dar una salida muy honorable y la van a terminar de consolidar como un gran icono de lo que es el rol femenino en un universo de fantasía. Y espero que la siguiente película, o es la siguiente y la última, sea el camino para redimir... El último Jedi y el episodio 9, ¿no? Exacto, sea el lugar para darle a Mark Hamill el justo lugar que merece como el gran Jedi, el que esperaste verlo y que por razones que nosotros no controlamos no pudimos verlo, y ver de verdad de qué tamaño era Luke Skywalker, y ya de ahí que construyan. Entonces yo solamente espero que no manchen la memoria del pasado y nos permitan tener futuro. Es lo único que espero. No creo que vayan a salir y que yo diga que me van a emocionar más de lo que me pudo emocionar A New Hope, Empire Strikes Back o The Return of the Jedi. No espero que eso salga. Pero al menos sí quiero que me den una tranquilidad de mente, decir, todos los que yo quise tanto se van y se van bien. Ya. Si logran con eso, voy a ser el más agradecido con Disney. Porque Lucas en su vida iba a poder hacer eso. Él ya estaba en una psicosis muy gacha. Y hacía cosas que no tenían nada que ver. Entonces, mejor que alguien más les dé su sagrada sepultura como personajes. Que los que permitan construir el Star Wars del futuro que todos los niños requieren. Porque al día de hoy puedo ver en El Buen Giro cómo la magia de todas estas historias le sigue llamando la atención. Y la verdad es que me gustaría que tuvieran historias mucho más robustas y mucho más constructivas que las de las precuelas. Por mucho. Que mejor vean una estructura de héroes mucho más elevada y que los haga pensar que pueden hacer más cosas. ¿No? Entonces, pero bueno, yo sí tengo mucho capital emocional invertido en Star Wars, y la verdad es que solo espero que les den una correcta salida, ¿no? Ya veremos. No más. Bueno. No más, pues sí, no más. Creo que es lo justo, creo que es lo necesario y con eso la gente se quedaría muy tranquila. Porque, para opciones de calabaza, pues ya hemos platicado un buen rato, ¿no? ¿Perdón? No han puesto música. Sí, ya, mala corta musical. Pues vamos por unas bonitas opciones musicales. Muchas gracias por estos bonitos anuncios parroquiales de, como siempre, una hora. Entonces, después del corte musical vamos a resolver la gran duda que todos ustedes de seguro tienen de qué se puede, si hay algo que hacer en Detroit o no, si estuve solamente viendo estos días crecer el pasto, viendo pasar las nubes, o si algo sucedió y si la gente aquí, pues sus amigos son rocas o cosas por el estilo. Así es que esté con nosotros, estamos en Mecha Garrison desde el Garrison Detroit y regresamos después de este pequeño puente musical. Yeah! ボットマジンガー Z 無敵の力は僕らのために正義の心をファイター。飛ばせ鉄拳ロケットパンチ今だ出すんだブレストファイヤー。マジンゴーマジンゴーマジンガー。山を砕く黒金の城スーパーロボットマジンガー Z 正義の怒りはみんなのために平和の祈りをファイルだ。発射命中ミサイルパンチ今だ出すんだマジンゴーマジンゴーマジンガー Z。 できる。

Hey, y saludos a todos, y ya estamos aquí de regreso en su programa Meca Garrison, su programa de domingo, su programa feliz, su programa agradable, donde nos dedicamos a hablar de todas las cosas lindas y maravillosas del anime, videojuegos, películas y otros temas relacionados. Y el día de hoy nos encontramos desde el Garrison Detroit. Una vez más, agradecemos todas las bondades que Astrid-sama, Kishi-sama y Hiro-kun nos han proporcionado para encontrarnos aquí y poder realizar esta transmisión. Muchas gracias, infinitas gracias a todos ellos. Y con nosotros también se encuentra el buen Master, en donde ya en nuestros anuncios parroquiales hemos estado platicando de varias cosas, pero vamos ya con el tema fuerte, el tema, el momento chingüengüenchón, diría el clásico mexicano de la carabina de Ambrosio. Beto el Boticario Osama. El Beto el Boticario Osama. Para todos los que están en el Cono Sur o en alguna otra parte del mundo, hubo un programa por ahí de los 70s, inicio de los 80, malísimo, de un estilo de cabaret nocturno, en donde pues pasaban varias cosas divertidas, pues, para que la gente pasara el rato antes de terminar su día. Y ahí aparecía un mago, y este mago era malo como él solo, y hacía una serie de frases bastante folclóricas y coloquiales, y de ahí es donde nos estamos robando el comentario. Si lo quieres googlear, es Beto el Boticario y la carabina de Ambrosio. Pero bueno, ya regresando al punto, y donde de seguro todos hablando de Ambrosio, mándale saludo al doctor Astruman. Ah, es cierto, es cierto. Doctor Astromante, agradecemos saludos infinitamente todo el trabajo que tú haces para hacer que de este mundo un lugar mejor. Yo sé que has estado bastante apurado en estos últimos días por todos los portales que se han abierto después del eclipse, pero gracias por cerrarlos, y esperamos pronto que regreses al programa para que platiques de todas estas experiencias, a ver a cuántos Tulus has regresado, a cuántos perros de Tinda los has domesticado y con cuántas veces has tenido que tratar con Yoxogoton y Erlatotep para que no tomen este universo. ¿Hay baches en Detroit? Perdón, ¿qué mencionaste? ¿Que si había qué? Baches. Muchísimos. Baches. ¿Hay baches en Detroit? Hablando del doctor Astromen. Ah, ya. A ver, vamos a ponerlo todo esto en contexto. Baches existen, sí. Donde toda ciudad que yo supongo tenga una calle, hay altas probabilidades de que se den los baches. De que aquí... Mentira, en Kioto y en Tokio no había baches. Mentira. Primera mentira. Bueno, no rastreamos todos, pero es muchísimo más. Pero es factible que aparezca el bache. Yo no creo que nunca suceda o nunca aparezca un bache. Que lo resuelven ipso facto, que aparece en cada centuria, también te lo compro. Pero de que en algún momento, en algún lugar de Tokio, aparece un bache, claro que aparece. Que sean como los de Ciudad de México, en donde puede caber un Godzilla, no. No, que sean como los que aparecen en las carreteras de México, no. O sea, sí, hay algunas calles que están un poquito más cacheteaditas. Y si hay socavones en Japón, si hay socavones, y más yendo hacia la parte oeste, si hay socavones. Bueno, y de hecho, recordemos que hubo un socavón y lo resolvieron en 24 horas. O sea, en 24 horas ellos resolvieron el socavón. Y no era un socavón de ahí unos tristes... metro cuadrado por metro cuadrado. Se tragó calle de cuatro carriles. Sí. Y lo arreglaron en 24 horas. O sea, de ese nivel estamos hablando. Entonces, aquí sí hay... Sí, las calles están algunas maltratadas. Sí. Pero recordemos que la pregunta de los 80 millones era qué hay que hacer en Detroit. Y lamento desilusionarlos a todos. No está... Hay manga en Detroit. No he estado viendo cómo crecen los árboles. ¡Ay, Takahiro! No he estado viendo cómo crecen los árboles. No he estado viendo cómo pasan las nubes. no he estado viendo cómo aparecen los animalitos de la creación, porque aquí en esta zona hay un montón de animalitos que tú puedas ver, desde halcones, avispas, saltamontes, ciervos, mapaches, osos. ¿Sí hay mucho venado? Sí, ¿no? Hay mucho venado. En, sí, hay unas, hay China. Muchas, hay muchas zonas que tienen el señalamiento de cuidado, cruce de venados. ¿Venados? El buen Kishi nos reconoce que sí le han salido en un par de ocasiones venados. No ha tenido ningún evento con ellos, pero sí. Entonces, ¿hay fauna? Sí, hay fauna. ¿Hay mucho verde? Sí, hay mucho verde. ¿Hay muchos lagos? Sí, hay muchos lagos. Todo eso hace que la zona sea altamente susceptible al uso de o a que tengas actividades al aire libre. Entonces, hay una gran oferta de material para que hagas eso. Hay campos de golf, hay range de golf, hay zonas donde puedes jugar gocha, hay N cantidad de campos de fútbol americano, hay N cantidad de campos de soccer. Entonces, opciones para que tú puedas hacer actividad al aire libre hay muchísimas. ¿Qué más hay? Detroit es una ciudad que principalmente trabajó con la industria automotriz desde que el buen Ford decidió hacer una línea de producción, y de ahí todo el mundo cambió, porque hasta las lavadoras al día de hoy la hacen así, todo lo hacen en línea de producción. Entonces, hay una gran cantidad de fábricas. Después de todo el drama con la caída de la industria automotriz americana, pues sí se vieron afectadas. Pero si yo tuviera ciudades, al menos en México, con el estatus de en bancarrota, como las que hay aquí, que me comentan que la ciudad de Detroit está en bancarrota, eso sería como, si ya tenemos anarquía en México, estaríamos peor. Y aquí tienen civilización. La gente va, tienen aeropuertos, hay servicios. No voy a caer en ese, en esa trampa, pero yo me atrevería a decir que muchas ciudades en México, no del tamaño de Guadalajara, pero al menos más chicas, están en quiebra, nada más que no están en quiebra de manera oficial, pero bueno, no es lo nuestro en este programa, pero... Exacto. Pero el punto es que no es como lo pintaban en la película de Robocop, donde sale... No. Los maleantes y queman medio Detroit. No, en este momento no, y de hecho, si me preguntas, creo que a veces mejor vean las noticias de México, y ahí sí creo que sí vamos a necesitar un Robocop. Hemos rastreado la ubicación de la estatua de Robocop, pero al parecer todavía no la colocan. Hubo un crowdfunding con Kickstarter en donde y sí salió. Y ya estaban trabajando, pueden googlear y hay unas cuantas imágenes de los moldes de Robocop, y ya tenían al menos un par de piernas fundidas. Y fácil, yo creo que la estatua debe de estar midiendo unos 3 metros, pero todavía no la colocan. Entonces, parte del encargo, por ejemplo, del Master Neto fue que rastreáramos dónde estaba esa estatua y nos tomáramos una foto. Todo indica que todavía no está disponible, así es que tendremos que volverlos a visitar y esperemos que nos den una opción de regresar, claro, para irla a buscar. Como les comentaba, pues muchos de los lugares relevantes aquí tienen que ver con la industria automotriz. Tienes el Renaissance Center, que es la torre esta enorme donde está GM. Pero también está Ford, muy cerca, en la ciudad de Dearborn. También está Chrysler, también en una ciudad, creo que se llama Auburn Hills. Cuando digo ciudad, son pequeñas localidades que conforman como toda la zona de Detroit. Y pues en realidad te puedes mover muy rápido entre ellas por la infraestructura que está disponible a nivel de carreteras. Y nos fuimos a dar una vuelta por una de las plantas automotrices más grandes, que es una de Ford, que es el Rush Center. Dices que hacen F-150. Y ahí hacen las camionetas F-150 y te permiten dar una vuelta por la fábrica y ver cómo están montadas las líneas de producción. Además de que te hacen un show por la historia Y solo para que lo tengas como referencia, esta planta la construyó Ford pensando que es la planta que debería de tener todos los insumos necesarios para que desde pedazos de metal en crudo terminaran después saliendo autos completos. Entonces, tiene toda la cadena de producción instalada alrededor. Conforme ha avanzado, esta planta se ha ido modificando, ya más alineada a las nuevas tendencias de la producción, pero no deja de ser una planta que es inmensa, inmensa en lo que es la extensión de la superficie. Y cuando llegas ahí, puedes ver pues la historia, qué es lo que sucede, y entrar a dar la vuelta. Yo pensé que nos iban a dejar ver los brazos mecánicos que trabajan dentro de la línea de producción. Solo hay un par que está preparado para hacer un show de cómo se construyó la nueva F-150, para que cuando pases a la línea de producción, pues tengas un sentido de ah, ¿por qué? Es una planta también amigable con el medio ambiente, porque la pensaron ya con una perspectiva diferente de reducción de huella de carbón. Tiene un techo vivo que también le permite aislarse de las condiciones extremas de la zona, porque aquí en verano están a una temperatura muy alta, no sé si tan alta como la que tú traes ahorita. Puede llegar hasta 40 con un porcentaje de humedad bastante elevado, llegan cercano a los 100% de humedad, puede ser 95, 98, y al día siguiente puede caer la temperatura unos 20 grados y estar a 15 grados o 10 grados, dependiendo la época del año. Pues sí, parece que si usted vivió en Monterrey, esta es como la versión hardcore, De hecho, porque además de tener tus cambios de temperatura brutales, estás lleno de humedad por los grandes lagos. Eso siempre afecta dentro de las cadenas de producción en los costos, así es que la implementación de este tipo de innovación en la construcción de la estructura les ayuda bastante a disminuir los gastos que tienen para mantener las instalaciones dentro de un rango razonable, tanto para construir cosas como para que la gente pueda operar en ellas. Y es impresionante el revisar esa línea de producción. Te hace cuestionarte muchas cosas de cómo ha avanzado la tecnología, de cómo han avanzado las condiciones de trabajo, y es muy enriquecedor. Así es que de entrada, pues vimos una implementación bastante eficiente de una línea de producción de un vehículo que también tiene mucho impacto dentro de lo que es el resultado de Ford, porque es uno de sus productos base. Mucha de la economía de Ford se apuntala en la venta de este tipo de vehículos y le permite ya generar otro tipo de prototipos. Entonces, La F-150 es la camioneta que tiene mejor ventas en Estados Unidos, creo que en Latinoamérica también. sí, también. Y también tiene mucha, mucha, mucha innovación. Entonces, y usted se preguntará, ¿y todo esto qué tiene que ver con el anime, los videojuegos y demás? Señores, porque los robots están ahí. O sea, los robots están ahí, el desarrollo tecnológico está ahí. Y solo eso lo tienes que cambiar para hacer valquirias. Y lo único que nos falta es, yo creo que, encontrar una forma de energía que las permita potenciar, porque muchos elementos ya están disponibles. Y es muy impresionante verlo. Entonces, hay tecnología de todo tipo, porque obviamente todos los módulos, todo lo que se necesita está ahí, y pues te permiten dar la vuelta, ¿no? Entonces, la verdad es que bastante bien. Hay comida para aventar. Hemos comido comida libanesa riquísima, de las mejores comidas libanesas que he probado, muy muy buena. Y usted se preguntará, claro, se fue al Hyatt Regency a comerla. No, mentira. Fui a un pueblito, porque si usted ha visto algún programa de Discovery Channel, pues la comida rica está en las esquinas, no necesariamente en el gran restaurante. No digo que no, pero también puedes conseguir comida muy buena a un costo bastante razonable. Entonces, hemos comido comida libanesa muy buena. Hay una gran diversidad cultural aquí. Hay coreanos, chinos, japoneses, Hindús, hindús, musulmanes, mexicanos. muchísimos mexicanos. afroamericanos y pues los gringuitos clásicos. Entonces, regularmente a cualquier lugar que vas hay gente hablando en más de dos o tres lenguas diferentes. A veces hasta es complicado encontrar algunos güerillos, pero luego sí aparecen. Entonces, comida muy rica. Les digo, comida libanesa, también unos maravillosos coni, para que los que no saben qué es eso, pues es hot dogs. Pero hot dogs al estilo Chicago o Detroit o Nueva York. La verdad, bastante, bastante buenos. ¿Cuáles de todos? Los conis. Ah, con chili y cebolla. Y mostaza. Y mostaza. ¿Qué? Y el Chicago es con pepinillo del dulce, jitomate, cebolla y pues ya te puedes colocar. Un poco de serrano también. Ah, bueno, es como chile güero. En donde yo me lo comí era como chile güero. También bastante ricos. Costillitas, que el día de ayer nos reventamos un costillar entero y cómo les explico que ya no aguanto comerme un costillar de puerco entero yo solo, porque ya estoy grande, pero también muy buenas. Carne de vaca, unos porterhouse nos comimos, también bastante buenos. Claro, barbecue coreano, ¡pum! Un hitazo. Si usted está en algún lugar de este planeta con alguna influencia o alguna comunidad coreana, por favor vaya y busque un barbecue coreano. Tiene que probarlo. Es una chulada. Riquísimo. Entonces, como usted podrá pensar, ya hemos subido de peso, pues ya somos más marranitos por toda la cantidad de comida que nos hemos echado. Lo que falta. ¿Perdón? Lo que falta. Y todavía faltan más cosas, porque pues todavía tendremos unos cuantos días más por acá. ¿Qué más hemos visto? Bueno, el día... ¿Aviones acaso? ¡Exacto! Usted se preguntará, ¿algo más que tenga que ver con mechas? Porque usted se llama Mecha Garrison. Sí, ya vimos robots en una planta y ayer fuimos a ver aviones. Y fuimos a ver un espectáculo aéreo que se llama Thunder Over Michigan, Truenos sobre Michigan, que es un espectáculo aéreo en donde llevan a diferentes participantes. Y como invitado especial, o como función estelar, teníamos al grupo acrobático de la Marina de los Estados Unidos, Los Ángeles Azules, los Blue Angels, pero usted no piense que es los que tocan la de Amo Su Inocencia, 17 años, sino más bien es un grupo de aviones, 6 aviones caza F-18 del tipo caza bombardero, de justo los que tienen... el ejército y marina, bueno, principalmente marina de los Estados Unidos para sus acciones de combate y que han estado participando en N cantidad de teatros de operación. Bueno, esos mismos aviones solamente les quitan los misiles y todo eso y lo utilizan para hacer acrobacias para mostrar sus capacidades tácticas y operativas. Y señores, si usted cree que un avión comercial hace ruido, permítame decirle que no ha vivido. La potencia que tienen las turbinas de estos aviones es digna de hacer llorar a cualquiera, ya sea de la emoción o por el impacto sónico que ellas generan sobre su pequeño cuerpecito. Cabe mencionar que la orografía de Michigan es plana hasta la pared de enfrente. O sea, si tienen una elevación de unos 20, 30 metros, ya es una exageración, todo lo demás es plano. Entonces, la difusión de la potencia sónica de este tipo de aviones pues es muchísimo más benévola con los participantes, a diferencia de ahí alguna visita que realicé a la ciudad de San Pancho, en donde los vi practicar a estos señores, y la reverberancia que ellos generan con los edificios, con las montañas, es muchísimo más grande. Pero es impresionante. Impresionante ver a estos aviones hacer sus acrobacias. 6 aviones en algún momento tienen una cruzada, tienen una pasada sobre la multitud en donde terminan perfilando sus turbinas hacia todos los que estamos ahí. Obviamente a una distancia de vuelo, no es que uno se pone a 5 metros y los escuchas, porque si eso fuera terminarías quemado completamente de la cara. Pero a una altura baja ellos hacen una pasada sobre la multitud y perfilan las toberas hacia a ellos, y sientes la potencia de 4 aviones FA-18, y señores, es una chulada. Una chulada. Es una maravilla, tienen una capacidad de vuelo impresionante. Y si usted en alguno de sus países ha visto alguno de los desfiles militares donde ven sus aviones, se puede dar uno cuenta que estamos hablando de cosas abismalmente diferentes. Solo para que no nos salgamos tanto del tema, el FA-18 lo tomaron como una buena referencia para el desarrollo de los BF-25 de Macross. El señor Shoji Kawamori tomó como referencia a los FA-18 como el siguiente avión de combate para al menos Macross, Macross Frontier. Y en Macross Delta pues tenemos a los BF-31, que es una evolución del mismo modelo, pero más enfocado a otros aviones con configuración de alas inversa. Y adicional, nos tocó ver el de reenactment, la representación de la operación Varsity de la Segunda Guerra Mundial, en donde se desplegaron una gran cantidad de paracaidistas sobre un campo para tomar algunas posiciones. Y en esta ocasión, 5 aviones C-47... para todos los entusiastas de la Segunda Guerra Mundial, son de los aviones que utilizaban para transportar paracaidistas y desplegarlos. En el día de esos aviones fueron los que se utilizaron. No tenía nada de blindaje, así es que los agujeraban y por esa razón los desperdigaron por donde se les ocurrió. Pero bueno, se consiguieron 5 aviones C-47 que están reacondicionados para su vuelo. Subieron aproximadamente, yo creo, como unos 30 a 50 personas de diferentes partes de la Unión Americana y los lanzaron a menos como alrededor de unos 700 pies en un salto militar, y la verdad es que fue una experiencia bastante, bastante padre. Usted no está para saberlo ni yo para contárselo, pero mi padre es militar, mi padre es paracaidista y mi padre saltaba de esos aviones y con ese tipo de paracaidistas. Me tocó irlo a ver cuando yo era muy pequeño y la verdad es que un par de lágrimas sí rodaron por mi mejilla cuando los volví a saltar, porque veía a mi padre ahí. Así es que debo de decir que fue una experiencia muy, muy, muy agradable. Más allá de algunos otros aviones, los clásicos Mustang, sí tuvimos un par de ellos. B-52, exacto, los P-51 desde modelo C. Con el código Tuskegee. Y usted, si ya se perdió, no se preocupe. La idea de este programa es que también aprenda cosas adicionales a solo el anime. Y pues, como no sabíamos que nos íbamos a encontrar en el editorio, pues nos encontramos todo esto. Dimos a una tarea muy, muy enfocada y muy diligente de buscar qué onda. Y adicional, un día antes nos fuimos a hacer un par de actividades bastante relacionadas con los americanos. Y en la mañana fuimos a un rango de tiro, a un stand de tiro, y tomamos un arma y nos pusimos a disparar. Así es que sí, quemamos pólvora. También puedes hacer eso. Y en la tarde nos lanzamos a un campo de golf a aprender a pegarle a la pelota de golf. Entonces, pues ya les dije que fuimos a comer, ya les dije que fuimos a ver tecnología civil, fuimos a ver tecnología militar, fuimos a ver un poco de historia, fuimos a disparar armas, fuimos a hacer golf. Hemos ido a malls porque hay una cantidad impresionante de cosas, y como lo dije al inicio, hasta me logré conseguir ya mi playera de Destiny 2. Así es que creo que sí hay varias cosas que hacer. Y parece ser que mañana nos lanzaremos al Museo de la Fuerza Aérea. Y si ya habíamos visto aviones y tecnología, allá iremos a ver más aviones y más tecnología. Y después de eso, pues creo que el martes nos dedicaremos a... Shopping. A volver a... ¿Mandé? ¿A engullir? Bueno, entre cada una de estas secciones hemos engullido, así es que... El día de hoy sí tomé la decisión de irme por las opciones saludables, así es que he tomado un jugo, un licuado verde y un par de tazas de ocha porque yo ya estoy grande y tengo que cuidarme. Aquí Kishisama es el rey procesador de alimentos, como siempre lo ha sido. Así es que pues, de alguna forma tengo que mantenerme en el paso. ¿No va a haber carrera espartana en Detroit? No sí, he visto. Ahorita no hay, aquí no. Ah, bueno, probablemente ahorita no, porque ya estamos empezando a entrar más a al otoño y pues baja y la temperatura. Igual en verano puede haber. Pero igual estaría padre venir a un Spartan Detroit. Pero sí, esas cosas nos hemos encontrado. Así es que si usted se pregunta qué hay aquí, pues tiene todas esas opciones. Desde tener una excelente opción de comida en diferentes tipos de cocina, como ir a ver una gran cantidad de lugares relativos a la industria automotriz. Y además, si usted es entusiasta de los autos, pues le va a llamar muchísimo más la atención. Nos faltó también, ese ya no se puede por el clima, pero hay viñedos. Hay muchísima cantidad también de cerveza artesanal, que tienen sus casas cerveceras muy particulares aquí. Y adicional, si usted es un entusiasta de los vinos, licores y las cervezas, también nos indican que hay una gran cantidad de opciones y de lugares para que participe yendo a visitar a los viñedos o yendo a visitar a las casas cerveceras. Así es que, pues al parecer sí hay cosas que hacer aquí. Entonces, al menos en el punto medio casi del viaje podemos... concluir que la hipótesis inicial de que no había nada que hacer y solamente íbamos a ver cómo se movían las la maleza y iba a crecer el pasto, pues es equivocada, porque sí hay hasta pasto. Saludos, flaco. Saludos, flaquito, en cualquier lugar en donde te encuentres. Y... pues bueno, también nos encontramos con que hay una gran cantidad de personas que conocemos por aquí y han intentado saludarnos. Y también uno de los que estará, ¿Quién? ¿Delia está ahí? Delia está por aquí, Jimmy también anda por ahí y hay altas probabilidades que lo encontremos el día de mañana, sí, porque hoy es domingo. Con tantos días sin hacer nada, ya no sé en qué día vivo. Pero sí, el día de mañana, que es día feriado aquí, Labor Day, lo vamos, al parecer hay altas probabilidades de que lo veamos en el Museo de la Fuerza Aérea. Y Uma nos dice que si puedes hablar un poquito más fuerte cuando nos digas cosas para que te escuchen todos los que están por allá. Yo nada más estaba de background. No, por eso, pero dice Uma que te acerques al micrófono y mandes un saludo. Es más, Astrid, saluda a todos los que nos escuchan en Meca Garrison. Muchos saludos a todos. Saludos especiales para Uma-chan. Muchas gracias por los presentes. Me encantan los chilitos, entonces muchas gracias por el Miguelito y el Tajín y sobre todo por el de Sala Fina. Muchas gracias. Ahí está, listo. Y para todos los que no sabían, ella es Astrid Sama, ella es quien nos dio autorización para venir aquí y pasar estos agradables días. Así es que una vez más, muchas gracias Astrid por todo esto. Y también nos dio la oportunidad de correr el programa desde acá. Entonces, pues va bastante bien. Ante la pregunta de que si aquí hay algo, pues sí, ya hay muchas cosas que hacer. Y eso es considerando que están apenas recuperándose. No quiero ver cuando ya anden más recuperados qué otras cosas más podremos encontrar. Pero bueno, la ventaja es que creemos que ellos nos darán la opción de seguir aquí. Y bueno, la policía por ti. No, lo que pasa es que se hizo una invitación a algunas personas a visitar a los Kishi el día de hoy. Y no es por presumirles, pero el día de hoy estaremos comiendo shabu shabu. Entonces, ¡ah, pobrecito! Sí, sí, sí. Nosotros nos dedicamos a sufrir, a sufrir y a sufrir. Así es como que... ¿Cómo ustedes? Pues eso es lo que hemos hecho, Master. ¿Cómo ves? Bien. Yo estoy convencido que estaba bien. El que no estaba convencido era el flaco, ya ves. Que se quedó con la idea de que Detroit era un agujero negro cultural. Un pueblo fantasma. No, de hecho, hay varios museos. El museo de Henry Ford también tiene toda una sala relativa a la a la innovación. Y hay una gran cantidad de trabajos y de, bueno, sí, de invenciones. Lo que comentan es que hay una denominada Ford Village, Astrid. A Greenville Village. Es un lugar en donde la gente de Ford empezó a rastrear los edificios más representativos de ciertas historias y se los empezó a mover y mudarlos hasta acá. Los hizo en una villita y tú puedes irlos a conocer y tienen una gran cantidad. Mudó de... los edificios. Exacto. Los arrancó de las... Exacto, así. Porque de los cimientos, aquí, porque se puede. Se desarmó. De donde nosotros venimos es agarrarlos a mazazos y contactar 3 o 4 maestros albañiles Exacto. y acabar con ellos. Sí, sí, sí, sí. Entonces, pues opción, dígame. Sí, hay una gran presencia mexicana y latinoamericana. ¿Hay buena comida mexicana? Muchísima. Sí, Astrid indica que sí hay comida mexicana buena. Hay tortillas y hay mole y hay Puedes encontrar lo que quieras de comida mexicana. Vas a encontrar inclusive, hay una comunidad muy grande aquí cerca donde vivimos. En Detroit no se diga, hay un pequeño México por ahí que igual te encuentras de todo. ¿Quieres unos tacos al pastor? Sí, te los vas a encontrar. ¿Quieres mole poblano? Lo vas a encontrar. Sí. Entonces. Sí, quiero. Sí. ¿Quieres desde el chilito serrano? Te lo vas a encontrar. Lo que tal vez no vas a ver igual, y ese sí es, ya lo hemos comprobado, es el chorizo o la longaniza. No sabe igual que el de México, pero es una muy buena, una buena opción. Y ya estamos en Mekarza. ¿Hay buena comida japonesa? ¿Hay sushi? Claro, también hay muy buena comida japonesa. Ahorita no hemos ido a comer sushi ni sashimi, pero cerca también de aquí donde vivimos, como a unos 45 minutos, hay una comunidad japonesa muy grande. Se encuentra en Obai. Ahí hay unos centros técnicos de Toyota y de Nissan. Entonces, también puedes encontrar lo que quieras. Ahí está. De hecho, yo me di cuenta que hay un super coreano al que fuimos y que al lado estaba la parrillada coreana. Los super coreanos tienen muchas cosas a nivel de vegetales muy similares a los mercados mexicanos. De hecho, ahí Astrid se encontró unos maíces tipo cacomixle, de estos elotes que tienen dientecitos rojos y blancos. Solo que ellos los llaman de cualquier otra forma. De colores. Sí. Sí. Entonces, esa diversidad hace que tengamos como muchas opciones para armar comidas de todos los colores y sabores. Porque, pues sí, no todo se puede reducir a pan para hamburguesas y carne de hamburguesa, ¿no? Entonces sí, hay altas opciones disponibles. Y si quieren preguntar sobre la veracidad de las palomitas, ya podemos preguntar, ya llegó nuestra fuente. Sí, sí, palomitas de wasabi. Bueno, pero más bien vamos a checar, platicaremos con la fuente y ya después de ahí les platicaremos a todos los demás qué es lo que sucede. Porque, aunque usted no lo crea, ya se nos acabó el tiempo una vez más. Nos hemos echado nuestras 2 horas y... Ya salió Kishi-sama y Hiro-kun. Ah, sí, Hiro-kun, saludos, saluda a todos los que están en Mecha Garrison. Di al menos... Y ahorita ya se cayó. Ay, y bueno, Kishi-sama, una vez más, gracias por permitirnos estar aquí. ¿Algo quieras decir a la audiencia de Mecha Garrison? Cri, cri. Pues a menos que... No ha cambiado nada. Sí, exacto. ¡Saludos, Takashi! Habla, Hiro. Saludos a todos los radioescuchas. No, pero aquí el micrófono. Saludo a todos los radioescuchas y esperemos que sigan escuchando Mecha Garrison desde muchas partes del mundo. ¡Ay, eso es todo! ¡Yay! Y bueno, de esta forma pues terminamos nuestro lindo programa del día de hoy. Muchas gracias a todos los que nos han escuchado y pues bueno, la siguiente semana ya estaremos en Ciudad de México. Entonces... Sin ningún tema ya estaremos ahí. Ojalá el flaco se reincorpore y el doctor Astromante también de todas sus actividades. Y pues bueno, una vez más, yo soy Yihad, el máster conmigo. Gracias, máster, por tu tiempo. Gracias a Astrid, a Taka y a Hiro por esta oportunidad. Y nos escuchamos pronto aquí por Radio Raccoon. Y pues mientras tanto, sigan viendo lo que ustedes les gusten. Gracias, hasta luego. We'll be right back. good.